más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Retomamos nuestro diálogo con la doctora Norma Patitucci. Saben ustedes que nos estamos ocupando de manera muy detallada y muy precisa acerca de una investigación que se ha realizado en la Defensoría del Pueblo de la Nación en torno a la situación que atravesamos los argentinos respecto del mal de Chagas. A propósito, Norma, ¿cuál medicación es la viable, la útil, la que se debe emplear para combatir este mal? Bueno, en este sentido, quiero decir, en un sentido más amplio también, y luego hablo del medicamento, es que las autoridades nacionales, el Ministerio de Salud, tiene un programa, ¿sí?, nacional de Chagas de prevención y control de esta enfermedad, que apunta a que entre el año 2011 y 2016, cuando, digamos, se cumpla el periodo por el cual se ha hecho este programa, tengamos a toda la República Argentina sin transmisión ni vectorial ni transfusional. Y en este sentido, las autoridades han resuelto, en relación a la pregunta, que es el tema del medicamento, sí, las autoridades han puesto énfasis en esta cuestión, porque un medicamento que se llama Benznidadol, que estaba realizado por una multinacional que es destinado al tratamiento de la enfermedad de Chagas, esta multinacional había decidido dejar de hacerlo, porque a veces los laboratorios, cuando son enfermos para los pobres, mejor no hacerlos. Entonces dejaron hacerlo, decidieron hacerlo, y entonces la Argentina retomó la tarea y se está fabricando en la Argentina con la total accesibilidad de ese medicamento para todos los argentinos. Lo adquiere el Ministerio de Salud, a quien lo hace, y lo distribuye en todos los programas provinciales del Chagas, que a su vez lo redistribuyen en los centros de salud respectivos de cada provincia. O sea que esto está demostrando una vuelta, un énfasis en ver si podemos terminar o por lo menos disminuir al máximo posible esta enfermedad. Bien, yo me imagino que la existencia de material educativo tiene que ser, en el plano de la prevención, muy valioso, ¿no? Absolutamente. Digamos, la educación, por un lado, y el control y la información comunicacional, en este sentido, llegar a la población que pudiera estar afectada, es súper importante. Por ejemplo, el Programa Nacional de Chagas, a lo largo del 2012, que es la fecha de corte de esta investigación, ha distribuido 1.500.000 materiales educativos a las 24 jurisdicciones. Digamos, hay una fuerte, más allá de que además cada provincia tiene su legislación propia, más allá de la ley nacional y más allá de los esfuerzos provinciales, de los gobiernos provinciales, de las autoridades, desde la nación se distribuye esto, se dan camionetas para poder transitar las zonas que a las cuales hay que acceder, porque el control y la fumigación es súper importante, porque es la manera de hacer desaparecer la vinchuca, o por lo menos que se muera rápidamente. Bien, a propósito, hay una línea, entiendo, de atención gratuita, y esto va a ser muy útil para quienes nos están escuchando y quieran consultar, tengan dudas, tanto desde el punto de vista de si sienten que han detectado en sí mismos o en sus familias algún síntoma, por ejemplo, como si pueden aleccionarse o preguntar sobre los distintos aspectos que venimos hablando ahora nosotros. El Ministerio de Salud desarrolló recursos informativos y educativos y tiene una línea de orientación respecto del Chagas, que es una línea gratuita, que es 0800-222-1002. Y también en la página web, ¿no?, del Ministerio de Salud, que es www.msal, www.gov.ar/chagas. Chagas, perfecto. A través de los cuales tanto los equipos de salud como los ciudadanos pueden acceder a información, a bajar piezas gráficas, etcétera. Hay mucha información en la página del Ministerio de Salud. Muy bien. Así que, bueno. Hemos cumplido con difundir eso. Repito por si alguien, porque a veces pasa, ¿no? Uno no encuentra un lápiz cerca en el momento preciso, sí, que lo necesita. 0800-222-1002 es la línea de atención gratuita en torno a esta cuestión del mal de Chagas. Norma, una consideración final. Bueno, yo me voy a permitir leer los últimos renglones de este informe, que más allá de los esfuerzos de los cuales hemos hablado y las acciones concretas que las autoridades nacionales como provinciales llevan adelante, acá hay que seguir dándole énfasis a esto. Y las últimas renglones del informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación dice: en suma, para concretar la lucha con la enfermedad de Chagas se requieren llevar adelante actividades en forma sostenida y permanente, tales como informar y educar a la población, difundir las formas de contagios, difundir y explicar cuáles son las medidas de prevención, realizar los controles vectoriales de la vinchuca, detectar y hacer el tratamiento de la infección en pacientes asintomáticos en las áreas más endémicas, visitar en forma permanente a las poblaciones con asiento en las zonas endémicas, supervisar en forma semanal a las personas que se encuentran bajo tratamiento, formar al personal de salud en estas cuestiones, que no siempre se hace, y asegurar el suministro de medicamentos, reactivos de laboratorio y logística, entre otras. Muy bien. Muy completo, muy rica la información, muy precisa y muy valioso lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación en las personas de ustedes, ¿no? De la doctora Norma Patitucci y de la doctora Mónica del Cerro. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias, Norma, a ustedes por habernos invitado, y además para que la gente sepa que también puede contar con nosotros, en no solo en la cuestión del Chagas, sino en cualquier cuestión de salud vinculada con las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, etcétera. Muchas gracias. A vos, muchas, Norma, gracias. Muy gentil. El Defensor del Pueblo de Paraná está a favor de declarar a la telefonía celular como servicio público. El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, mostró su beneplácito porque la semana entrante comenzará el debate en la Legislatura Nacional para declarar la telefonía móvil como servicio público. Nos resulta una satisfacción haber insistido con esto, comentó Garay, y agregó que nos reunimos con distintos legisladores, cada uno hizo en sus provincias reuniones donde dieron su postura, porque la idea era seguir sosteniendo lo que consideramos como un tema prioritario. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Madre tierra, madre de todos los amores.